Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. ¡Culero! ¡Culero! ¡Hijo de tu pinche madre, culero! ¿Is everybody in? No. ¿Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Y buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y esto como cada lunes a partir de este mes de abril. Vamos a estar aquí todos los lunes desde esta hora, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos entrevista, tendremos también nuestras secciones y aquí estamos toda la compañía que hay. Buenas tardes, noches, Rafa, Antonio. Buenas tardes, Juanpe, aquí con luz todavía en el estudio también, pero la artificial, la de fuera es natural. No solo tenemos hoy entrevista, sino que tenemos algo en acústico, que es más un poquito qué más lujo, que entrevista, ¿no? Qué lujo también. Bueno, buenas tardes, sí, para pasar un buen rato de radio aquí con los compañeros Juan Pedro y Antonio y... con todas aquellas personas que nos estéis escuchando desde ahora hasta que terminemos. Y tenemos, sí, como bien dices, porque últimamente, como el programa es muy ecléctico, viaja mucho por muchos mundos: el mundo de los animales, la poesía, el teatro, pero la música siempre retornamos a ella cuando podemos, y si es posible con entrevista y además con música en directo en el estudio, pues qué más vamos a pedir, ¿no? Ya solo nos falta ir a su concierto y hacemos el triángulo casual, ¿no? Pues estamos aquí esperando en el estudio a Jeff Espinoza, ahora con su nuevo proyecto que es GC Runner. Uh-huh. Y bueno, pues como me imagino que la gente conocerá, estuvo de cantante con Vargas Blues Band y luego formó Red House, y ahora, bueno, pues vamos a hablar de con él cuando llegue a los estudios de Agora Sol Radio. Lo pues, que se dice, un pedazo invitado, ¿eh? Sí. Con una historia musical bien larga y prolífica. Ya te digo, y además como él es de origen californiano, podemos decir aquello de Jeff is coming now. Yeah. Y bueno, lo dicho, como siempre, a secciones habituales tendremos hoy, quizás con un poquito más de tiempo, es posible que hagamos un pleno. Sí, se intentará. Versiones, legendarios, tal día como hoy, lo que pasó hace años en la música, esto y, como no, el más de lo mismo. con alguna sorpresita que tengamos por ahí, y el más de lo mismo que cierra el programa hoy con la canción mejor single in debut de álbum debut o algo así, ¿o cómo es? Álbum debut. Álbum debut. Single un, debut. Un te, no, un tema del álbum de debut. Ah, no, el es el primer debut. Single. No, no, no. No, no. No, vamos, yo creo que todos lo son casi, los que hemos, habíamos podría elegido. Ser, es posible que lo sean, ¿sí? Pero no tenía por qué serlo. Bastaría con coger de ese primer LP o disco un tema. Ajá. Y ahí ya cada uno pues se la juega que sea más arriesgado o más asegurado. Bien, bien, bien. Pues eso al final. Muy bien, pues para el principio vamos a poner un tema que un votante del Más de lo Mismo nos ha sugerido. Qué bien. Es el nuevo disco de Red Hot Chili Pepper. Y el tema que nos ha sugerido es There Are the Waits. Y este es, pues, Red Hot Chili Pepper. Empieza muy lentito, como casi siempre está esto, este grupo, y luego va ya pillando ritmo. Y ya va pillando ritmo y cacho. Va viral. Make me a fist. Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream. Please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all give it up? These are the ways when you come from America. The sights, the sounds, the smells. ya llegamos al disco del mes, que como ya sabéis son los Staton. Son asturianos, aunque con nombre se parece que son de otro sitio. Son mosqueteros asturianos. De hecho, aquí en su biografía ponen eso de uno para todos y todo para una. Eso es lo que dicen. Dicen, bueno, este disco nuevo, el Lo que siempre has querido, donde alternan temas en español y en inglés, acaba de editarse. Lo van a sacar en varios formatos y en nuestro querido formato de vinilo también. Y dice algo así como que van contracorriente, estos chavales, porque si ves lo que cuentan en sus canciones y en sus letras, dicen que es un disco de tribu en un mundo de solistas, un disco para gente de todas las edades en un momento en el que todo se divide por franjas de edad, un disco que transpira música negra en una vida tan blanca. Y bueno, eso es lo que cuenta esta banda, que sigue viviendo ahí en su pueblo natal asturiano, en Llanera. Y ahí es donde persiguen su sueño musical y editando música como esta. Y hoy vamos a poner el quinto corte de este CD, que se llama Corazón de Latón, donde están acompañados por Nat Simmons, esta mujer que toca muy bien y canta música country. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿Vas a volver a decir que me fui? Dices que quieres lo mismo que todos, pero sé que soy solo yo contra tus modos de hablar. Música casual, de 8 a 10 de la noche. lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. I was standing in my back. Esa gente que suele cumplir años el 11 de abril, esta vez estaba complicado, me parece que no era un día fácil, porque tenemos localizado a tres bastante conocidos, pero uno de ellos no le podemos felicitar ya porque voló como un gato, este gato Pérez. Javier Patricio Pérez nació en 1951, el 11 de abril. Pérez le consideraba el poeta de la rumba, pero murió en 1990, ya lleva un tiempo sin andar por aquí rumbeando. Pero los que sí... Yo tengo una anécdota sobre este hombre. Dale. Sí, tocando hace muchísimos años en un colegio mayor, vino a Madrid a presentar su último trabajo de rumba y todo esto, y la gente cuando terminó le pedía el Johnny B. Goode y dijo, ¿eso qué es? Directamente se les ocurrió ese tema, ¿no? Sí, no, que lo pedían mucha, en esa época lo pedían mucha gente, acababa de venir Chad Berry a tocar a Madrid. Pero viniese quien viniese a tocar, pedían sí, el Johnny B. Goode. Le pedían el Johnny B. Goode. Gato Pérez. A Gato Pérez, y sí, yo flipaba. Dice, hombre, si puedo hacer una por rumba, igual termino haciendo una versión por rumba, nunca se sabe. Va desde aquí un abrazo al gran Gato Pérez. Luego sí tenemos dos personas a las que sí felicitamos el año, su cumpleaños, aunque ya los tienen unos cuantos. Por un lado, nació en 1956 Neville Staple, jamaicano vocalista de ska y reggae del grupo The Specials. Bastante, bastante bien este tío colaboraba y sigue colaborando en los grupos por los que has pasado, con ese punto jamaicano, nació en Jamaica. 1966, una mujer, nació Lisa Stanfield, cantante pop con ascendencia del rhythm and blues y el dance, que hoy cumple 56 años, vaya desde aquí también nuestra felicitación. Luego ya en lo que tiene que ver ya con la música más concretamente y no casi con nuestra licencia al corazón en el programa con lo de los cumpleaños, tenemos que en el año 1961 fue la primera actuación de Bob Dylan en Nueva York como telonero, o sea, primera actuación oficial, digamos, por la que cobró dinero, como telonero del gran John Lee Hooker en Nueva York. Y además él allí conoció a Joan Baez, o sea que ese hacerle el telonero a John Lee Hooker, pues fue para él un disparadero total de hace, pues fíjate, hace ya 60 años, ¿no? Esa fecha se le quedó a Bob Dylan un poquito grabada, la del 11 de abril, porque justamente en 2011 saca su disco In Concert Brandeis University 1963, con lo cual, bueno, pues hay veces que cuando arranca una profesión haces un guiño a ese primer día, ¿no? Otros discos que aparecieron en esa misma fecha, la del 11 de abril, pues tenemos el Mob Rules de Black Sabbath, también tenemos los Who en el año 87, lanzaron Tube Machine. En 1994 Oasis lanza su single Supersonic. 1990 es la fecha que hemos elegido para trasladaros una canción, pero antes Coldplay lanza The Remises en 2007 y en 2006 Judas Priest lanza su The Essential JP. JP Judas Priest. Tenemos aquí a nosotros el guiño del compañero. Nuestro JP particular. Ha sacado un Essentials. Algún día JP sacará un Essential de la radio y ese día va a ser sonado. También le haremos una efeméride de tal día como hoy, ¿no? Seguro. Sí, será JP Essential. Essential. De gambazos. No. Tiene que estar también, seguro, guiños simpáticos y posiciones atrevidas. Y lo que os decíamos era en el año 1990, Lou Reed, en compañía de un gran Gigi Cale, lanzan el disco Songs for Della, del cual hemos elegido el tema que queremos que escuchéis. Podéis escuchar el disco entero, pero nosotros os damos un avance. En este caso, Forever Changed, o sea, siempre cambiado. Seguro que es una buena idea para esta tarde de pre-Semana Santa. Os dejamos con Rafa, que os va a trasladar una frase de las suyas, a veces cuasi enigmáticas. Os voy a trasladar a otro universo, al universo de la poesía. Ya que has hablado de poeta, de Gato Pérez, el poeta de la rumba, vamos a leer una poesía. Bueno, contar así muy rápido. Esto es una iniciativa que se está llevando a cabo en un pueblo de la Sierra de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, en Soto del Real. La biblioteca municipal ha decidido empapelar todos los cristales, no empapelar, sino rotografiar todos los cristales de los comercios, o muchísimos comercios en el pueblo, con poesía, tanto poetas contemporáneos como poetas más históricos y más antiguos, y poetisas, y luego estaban planteando hacer un encuentro de poesía con todo esto. La verdad es que está el pueblo precioso, porque lo está llevando a cabo, además, una chica que es Silan Soul Calligraphy, es así complicadito, pero bueno, si entráis en la web de la biblioteca o en las redes de la biblioteca de Soto lo encontraréis. Y aquí va la poesía de una de estas pintadas. Esta ciudad, sus calles, sus rincones, sus jardines, su río, sus tabernas, forma parte de ti, es todo eso que algunos llaman patria, un lugar en la tierra. Esto es de Javier Salvago, Un lugar en la tierra. Y os dejamos con Sons for Della. Y en el plano musical con Lou Reed y John Cale. Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. Billy Name was sick and locked up in his room. He asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Hemos cambiado la sintonía, pero esta es, como siempre, la sección de versiones. Traemos a un grupo aquí que suele visitarnos mucho, los Rolling Stones, sus satánicas majestades, cómo no, que además están de gira. Venga, sí, vamos a celebrarlo otra vez, que vengan, que no paren de venir. Sí, parece además que ya han vendido todo el papel, por lo menos del concierto que tenían previsto por aquí por España, en el Calderón, no sé si hay alguno más por ahí, pero... El caso es que no sé yo si tocarán esta canción, que es una balada de las que, por lo menos a mí personalmente, me gusta mucho, y que se llama el No Expectations, sin esperanza o sin, bueno, sin nada que esperar en realidad, pero aquí ellos lo cantan de una forma muy especial, ¿no? Sin expectativas. Sin expectativas, sí. Expectativas y esperanzas. El que más sabe de inglés tiene que... Bueno, las expectativas también se parece un poco a la esperanza, ¿no? Sí, pero en este caso hay que al Nobel de inglés hay que dejarle un poquito más. Que, sí, señor. No de Nobel, de premio Nobel, sino recién llegado. Bueno. Hay que darle la razón a él. Sí, señor. Y además los Soul Savers, esos también los controlas. Los salvadores de almas. Es el grupo que trae hoy esta versión del No Expectations. En realidad es un dúo Sound System, es bueno, un equipo de producción y remezclas inglés-americano, y lo componen Rich Martin y Ian Glover, y tienen un sonido electrónico así en algunos de los temas que hacen, donde incorporan influencias del rock, el gospel, el soul y el country, muy interesante. Y de ahí, concretamente, pues sale esta versión que se llama No Expectations. Thank you. to the station, put me on the train. I got no expectations to pass through here again. Once I was a rich man, now I am so poor. But never in my sweet short life have I felt like this before. Your heart is like diamond, you throw your pearls at swine, and as I watch you leaving me, you pack my peace of mind. Mm-hmm. Hoy estamos haciendo un pleno completo de secciones. Ahora vamos por legendarios. Aquí está Jaimito Marrón. Smoking. Hot band make you shoot yourself. Good God. Sí, vamos a hacer un merecido homenaje a un músico que ha fallecido hace poco. Taylor Hawkins era el batería de Foo Fighters, esta banda que fundó Dave Grohl, es componente de Nirvana, que también tocaba la batería, de hecho tocaba la batería en Nirvana. Y bueno, Taylor Hawkins se acaba de ir pues por una serie de problemas de salud, que de estos que ocurren a veces en los hoteles de las giras, que la verdad que no se sabe muy bien por qué, pero el caso es que falleció el otro día y ha dejado el grupo como muy tristísimo, la verdad, porque fue una muerte inesperada y la verdad que bueno, se nos ha dejado así todo un poquito impactados, ¿no? Ha sido, como decimos, muy, muy prematuro. Este era un músico que se enroló en Foo Fighters en la segunda etapa de la historia del grupo de Foo Fighters, y luego, como porque al principio también tocaba mucho más la batería el propio Dave Grohl, luego con Taylor Hawkins, ya Taylor Hawkins se hizo cargo de la batería completamente y Dave Grohl de la voz, ¿no? y de guitarra. Pero curiosamente, en todos los conciertos se intercambiaban los instrumentos, siempre Dave Grohl decía un par de temitas a la batería y Taylor Hawkins pasaba a cantar y a tocar la guitarra, como curiosidad. Y fue un músico que, bueno, estaba, decir que le inspiraron grandes baterías de la historia del rock, como él siempre mencionaba a Roger Taylor de Queen, por ejemplo, y también Stewart Copeland de Police, decía que había sido una gran influencia para él, entre otros. Bueno, músico californiano, como nuestro invitado de hoy, que está a puntito de llegar. Y aparte de músico de conservatorio, con lo cual, aparte de guitarra, de batería, tocaba piano y guitarra. Pues se nos ha ido Taylor Hawkins, le vamos a dedicar hoy esta sección de legendarios, del que pasa a formar parte como grandísimo batería de la música rock del grupo Foo Fighters. Escuchamos este tema llamado All My Life, toda mi vida. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Another one of the

Ha hecho muy buen efecto, Juan Pedro. Has dicho, vamos a poner una canción del nuevo disco de Jez Espinoza y recibo un WhatsApp. Estoy aquí abajo, bajaba a recogerme. ¿Qué tal, Jez? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, estáis? Bienvenido a Música Casual. Estoy agradecido de estar aquí con vosotros y vamos a pasarlo bien. Claro que sí. Un lujo, te hemos tenido alguna vez por teléfono, yo creo, pero sí, en persona, por, teléfono, por lo menos que yo recuerde, sí. ¿No? Y en Radio Vallecas, ¿has estado sí, por allí alguna sí, vez? También. ¿Algún otro programa amigo sí, también? Sí. Muy bien, muy bien. Y ahora aquí estrenamos Ahora Sol Radio, pero bueno, los que los que hacemos la radio podemos hacerla en cualquier sitio, incluso en casa, si fuese necesario. Sí. Bueno, emitimos en Ahora Sol Radio y sí. También en Radio Vallecas a la vez. Simultáneamente, que se dice. Simultáneamente. Nos acaban de acercar el disco, muchas gracias. Disco Breath. Breath. Breathe. Breathe. Breathe. Porque claro, Jez, en el tema de... Hablo algo de inglés. Habla algo de inglés, español menos todavía. Bastante menos. Pero bueno, Jez, toma el disco. Jez, se cuenta todo en vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por hacer una pequeña bio, porque así aceleramos un poquito la entrevista. Nace en Los Ángeles, se gradúa en psicología y estudios étnicos. Tu afición por la música desde siempre te hace compaginar la psicología con menores autistas, es un tema interesante, y músico en bandas californianas. Realizas estudios musicales en la Universidad de California, Fullerton, y en el Orange Coast College de California. 10 años estudiando bel canto con Inés de Rivadeneira. ¿Quién es Inés de Rivadeneira? Y perdona que no la conozca. Ok, era una cantante de zarzuela, más sobre todo, pero ella estrenó con Alfredo Kraus ese nivel. Entonces, palabras mayores. 10 años con ella me ha impartido una técnica de voz, colocación de voz. Aire, diafragma, sí, eso. Entonces, lo que hacen los locutores también y tal, porque es muy importante el aire, ¿no? Y aparte de eso, de sacar más voz, ¿no? Claro. De, como más verdad, la voz más verdadera, la voz. Entonces, con esa técnica me ha dicho, puedes cantar hasta los 80 o más allá y tal. Voy a probar. Sí, sí, es verdad, porque la técnica cuida la voz. Y si cuida la voz, alarga la vida del artista que se gana parte de su puesta en escena con la voz, claro. Sí, sí. Y una de las mejores cosas que he hecho era dejar de fumar cuando ya cumplí 50 años. Quito esa tontería, ¿no? Las cuerdas vocales no le gusta mucho el humo. No, me gustaba porque antes me dejaba la voz limpia o un poco rota. Y resulta que tengo la rota sin fumar. No quieres que te la rompa más el tabaco, ¿no? Por seguir, llegas a España en 1980 con el grupo californiano No Justice y grabas tu primer disco con los Flying Gallardos. Después te integras como cantante y letrista en la Vargas Blues Band. 3 discos con ellos, como ha dicho antes Juan Pedro, hasta que en 1998 con Francisco Simón creas Red House, 7 CDs. Red House es toda una experiencia, ¿no? Sí, ha sido buena experiencia durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Entonces, muy bien, estoy súper agradecido porque hemos hecho muchos conciertos y mucho directo que hemos visto. Probado discos y tal. Entonces, muy bien. Pero ya estoy con el nuevo proyecto, porque ya era tiempo para cambiar. Sí, sí. Y además, fíjate, 500 temas como compositor y letrista que has colaborado, o ellos han colaborado contigo, con músicos como Steve de Coronel Cropper, Dan Aykroyd, Kirk Ria, Junior Well, El Gran Wyoming, Miguel Río, Flaco Jiménez, Lonnie Brook, y hasta con el Blue Lou Marini de los Blues Brothers, que vi la película hace poquito y me acordé de ti. Sí, es todo un clásico. Madre mía, y aparte de eso, Lou es súper, súper. Sus venidas a España, que intentamos siempre presenciarlas. Sí, y es increíble porque su mujer es madrileña. Ajá. Ok, Vale Meme, y Carmen Rubio. Y pues de allí tenemos tantos amigos en común porque ella estaba... trabajando en la industria musical durante los 70-80 y tal. Entonces, de allí tenemos muchos amigos en común y tal. Qué bueno. El mundo es un pañuelo. Sin duda alguna. Y veros en ese pequeño pañuelo que es el escenario, a esa formación que cuando viene Lou, una maravilla. Habéis tenido casi un conciertito, pero al final luego él no vino, una pena, porque sí. Ahí estabais tres pesos pesados, ¿eh? Sí, era una pena porque resulta que ha dado positivo por el COVID. Bueno, pues que ya tienen otro variante ahí en los Estados Unidos que es tremendo. Una eso. Después de la Omicron. Ya. Es que es tremendo todo. Lo dejaremos eso para la sección de medicina, que no nos asustemos esta tarde. Sí. Que hemos venido a disfrutar, porque tu primer disco en solitario, Breezy Runner, fue en 2015, y en ese mismo año eres elegido artista nacional por los oyentes de Radio 3, Toma 1. Nosotros tenemos una broma siempre que los grupos que salen en Radio 3 no existen, pero en tu caso es cierto. Es cierto, sí existes. Vivo, estoy aquí. Este nombre del disco, Gypsy Runner, ¿de dónde viene? Porque es una mezcla curiosa, un oxímoron casi, ¿no? Sí. Gypsy Runner... Hay una historia detrás de eso, porque parece mentira, pero hace muchos años entrenaba para... corría mucho fondo, y tal, maratón, todo eso. Entonces, entrenaba con un gran amigo mío, entrenamos juntos, él marcaba los entrenamientos, y estamos muy serios, y tal. Era mucho más joven, y tenía más tiempo libre, no estaba casado todavía, no tenía hijos, y tal. Y entonces siempre pasamos un parque, allí vivimos en el bosque, y entonces yendo, no existía el M40 entonces. Ajá. Entonces podía llegar hasta Barajas, era todo campo. Qué bueno. Y eso, entonces pasamos siempre un parque que tenía unos jardines, que había una familia gitana que cuidaron los jardines. Y cada vez que pasamos por allí, tenían dos hijas pequeñas y salieron las niñas y tal, ¡ay!, gritando, riendo y tal, muy, muy, muy bien. Y un día mi amigo, Jim, no pudo entrenar. Ese día tenía un viaje, no me acuerdo qué, pero entonces yo iba a cumplir mi entrenamiento, 15 kilómetros, aún marcando buen ritmo y tal. Y entonces pasaba por el parque yo solo, no tenía canas, tenía el pelo muy largo, una coleta y tal, pues muy bien, y estaba mucho más delgado. Y pues nada, voy allí corriendo y salen las dos niñas y la más pequeña empieza a gritar: ¡Mamá, mamá, es el corredor gitano! Entonces eso me quedé aquí. Sí, sí, una buena. Me dio tanta gracia. Pero pasa otra cosa. Un día estaba con mi mujer en la ciudad de Rodrigo. Y entonces, pues estamos allí. Iba a entrenar un poco por la mañana y antes de ir a comer. Entonces voy allí, llego por el río, entro en un barrio. Ya sabéis, esa gente que los gitanos que están sentados en unas sillas. Con las sillas en la calle. En la calle, sí, sí, en, sí. En las puertas y tal. Entonces voy allí, mi coleta y tal, y marcando y tal, y van, empiezan, ¡vamos, primo! Ahí te confirmaron entonces, que entonces, desde entonces soy el Gypsy Runner. El Gypsy Runner. Yeah. El Gypsy Runner. Y me gustó porque me quedé con eso. Sí, chulo, chulo. Sí. Gypsy Runner, que lo has aprovechado para que en el nuevo disco de Jeff Espinoza y de Gypsy Runner, a finales de 2021... que es el disco que nos traes, Breathe. Ya. Ahora ya, me quedé con la pronunciación. Ya, yeah, muy bien, fantástico. Por terminar un poquito con la bio, grabas como locutor, doblador en películas, anuncios, documentales, compones música para televisión, radio, dibujos animados, documentales, películas, Catherine Groove, Malena es un nombre de tango, Rain, El Rey, Marco Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un recorrido por la música, pero curiosamente... Tú siendo músico, Yo en este caso, locutor aficionado, y tú y yo no nos conocemos ni por la radio ni por la música. No, por otra cosa, el tenis. Curiosamente. Y para que sepáis todo el mundo, Antonio me ganó. Luego ya pensaste que tenías que seguir con la guitarra, ¿no? Y no la raqueta, que tiene misma forma de guitarra, ¿no? Sí. Muy bien, pues Jeff Espinoza y los GC Runners son un grupo de raíces musicales americanas que combinan de una manera sofisticada el folk, el country, el rock, el blues y el gospel. En el repertorio hay temas originales tuyos y también hay temas representativos de lo mejor de la música roots americana. Tú eres la voz principal y preséntanos quién te acompaña. ¿Quiénes son los GC Runners? El GC Runner eres tú, pero los GC Runners son ellos, ¿no? Sí, eso, efectivamente. Y vaya banda, ¿ok? Empezando, uh-huh. Empezamos con Gabby Jojex, ¿ok? Que tiene que pasar por aquí a hacer una entrevista, claro. También. Pero Gabby es un fantástico guitarrista, tocó lap steel, uh-huh. ¿Sabes? Y guitarra eléctrica. Canta, compone muy bien y tal, fantástico. Tiene discos editados suyos. Entonces es un artista tremendo. Y entonces muy bien. Entonces es por un lado. Por otro lado tenemos a Gonzalo Peñalosa, okay, teclista, pianista. Canta, toca la guitarra también, compone también y encima tiene discos suyos también. Entonces es fantástico. Y entonces de la base rítmica es un tándem que para mí llevo años grabando con ellos, he tocado con ellos tantos años en directo en varias formaciones. Está Ezequiel Navas, uh-huh. Y tal, que muy bien, Ezequiel, para que sepa, toca con Rafael ahora mismo y tal, que tiene un nivel tremendo. Pero él, tocamos en un grupo que se llamaba High Sync y hicieron versiones, pero versiones tipo country rock y todo eso. Entonces ese tiene todos los palos necesarios para eso y tal. Y entonces aparte de eso tiene una energía extraordinaria a la hora de grabar o de actuar. Entonces eso es muy importante. Y también tenemos de bajista mi viejo amigo Mr. Manuel Bagues. Manuel, are you listening, Monkey Man? Ok. Es un crack tocando el bajo. También canta. Y, entonces, muy bien. Entonces, con esta formación estoy súper, súper agradecido porque tengo la banda en sí mismo. Es fantástico porque la unidad de la combinación de sonido, rítmica, todo, y energía positiva, mm-hmm. Porque son muy buena gente y tal, y entonces muy bien. Entonces estoy pasándolo pipa. No me extraña, porque no me extraña, claro. Fíjate que son muy versátiles. ¿Sí? Que además dices que pueden hacer varios palos, voz, etcétera, y a ese nivel, con lo cual sí. Eso es arroparse con una manta de calidad. Ya, desde luego, entonces encantado. Lo que yo veo que, bueno, como tienen tanto currículum, es muy difícil, ¿no? Ajustar agendas para conciertos. No necesariamente, soy bastante organizado, entonces llevo mi agenda y tal, y intento coordinar fechas y todo el trabajo y tal, con los viajes también, que es muy importante. Entonces simplemente uno que está organizado, tienes tiempo para ensayar, tienes tiempo para componer, tienes tiempo para ir de viaje y actuar, para ir a los estudios y locutar también. Entonces es un poco de malabarismo también, pero vamos, organizando las cosas bien y tal, está ningún problema. Sí, a veces cruce ciertos trabajos y tal, pero intento mover cosas también. Y tal, no puedo hoy, no puede ser mañana. Yo, más que preguntarte, lo que quiero es escuchar. Además de, pero antes me gustaría que escucháramos algunos de los temas del disco, porque la verdad que me ha encantado el nuevo trabajo. Había oído algo del primer disco, de hecho, Tiene 5 años, creo, ¿no? El sí, primer álbum sí, que sacaste. Sí, grabé, ¿no?, eso en el 2015. 2015. Sí. Y en este nuevo hay canciones más reposadas, pero hay otras que me parecen, bueno, increíbles, ¿no? Una conjunción que ahora, cuando hablabas de toda la banda, realmente se ve representada en la música. Ya. Yeah. ¿Sabes? Ya. No, no, no. Te iba a decir si quieres elegir alguna tú en especial, o te ponemos alguna que hayamos seleccionado. Mira, si quieres, ¿quieres más blues o más...? Yo hay una que me tiene flipado. Si no coincide con alguna que vaya a hacer en... No, hay una que me tiene alucinado, sobre todo por toda la conjunción de instrumentos que hay en la grabación, que es el The Blood. Ah, ok, vale. Esa canción fantástica. Y hemos grabado a la vez, ¿sabes? Sí, además. Eso es una de las cosas que más quería hacer, es estar todos en el estudio juntos y grabando así. Ajá. Pues vamos a escucharlas, ¿te parece? Okay. Bueno, pues aquí está Jeff Espinoza. The Blood. Dark clouds overcome ya. Cannot breathe the toxic air. Your guns will never save you when you're given into fear. Well, you're bathing in the blood, and that blood is full of hate, and the blood will cause you blindness and will never shaken. False beliefs will make you die. Well, you're bathing in the blood, and that blood is full of hate. The blood will cause you blindness and will qué temazo. La verdad que he escuchado un disco en directo, debe ser también una maravilla. Hemos comentado antes, mientras sonaba el disco, algo sobre armónicas. ¿Cuáles serían las dos cositas más sencillas que le dirías a alguien que quiere empezar a tocar la armónica? Así, dos cosas que se queden un poquito en mente y que haya que partir a través de ellas. Bueno, primero compra un blues harp o un marine band. Los Honors son muy buenos. Hay mucho más marcas que son muy buenos y tal. Entonces, lo que me ha dicho Niaco Goni hace muchos años es toca. Toca. Aprendes tocando y tal. Entonces buscas huecos, igual que cantando un poco, porque buscas, te aprendes más de equivocaciones que de acertados, ¿sabes? Entonces, esa nota nunca voy a meter ese cambio de acorde porque choca. Entonces vas aprendiendo qué funciona, qué no funciona. Entonces eso es muy importante. Sobre todo, ya sabéis, aquí en España tiene lo que se llama tablas. Entonces, cuando más estás encima de un escenario, aprendes mucho más rápido. Siempre he dicho que una actuación vale 20 ensayos. Porque conoces quizá una persona que está ensayando todo el día en su casa y está muy bien y le sale muy bien, pero se pone enfrente de un público. Y entonces no puedes repetir y empezar de nuevo. No, espera. Entonces, allí es donde realmente vas sumando lo que aprendes y aplicando. Es aprender y aplicar en directo, en frente de un público, porque es como eso de los trapecistas. Sí, sí, sí, equilibristas. Y tal que van así, pues no tienen algo debajo. Entonces, o lo hagas o no. Y tal, y eso es la prueba de fuego. Bueno, tomamos nota para los que nos hayan regalado una armónica estos días. Tengo algunos. A mí sí. A ver, era una pregunta interesada. Pues aplícate, ya te lo han dicho. Joder, ya. ¿Cuál ha sido? Yo me gustaría que nos contaras un poco con ese intervalo de 5 años desde la primera grabación. Bueno, todo esto con toda la experiencia que has tenido en grabaciones durante tu vida, ¿no? Y con muchos artistas muy, muy distintos dentro del rock. Pero ¿cuál ha sido la diferencia entre la grabación del primer disco de los Gypsy Runners y este nuevo? A lo mejor, no sé, ¿has rescatado cosas que no habías podido meter? ¿O? Sí, y muchas canciones nuevas. Muchas de esas canciones salieron de la pandemia, ¿okay? porque no puedes salir de la casa y tal. Entonces tengo muchas guitarras. Entonces lo que hice es sacar mis guitarras, afinaba las guitarras de manera distinta, porque hay afinaciones abiertas. Entonces empezaba, porque tenía todo el tiempo del mundo encerrado en casa y tal. Entonces iba ahí, cojo una guitarra, empiezo a tantear cosas. A lo mejor me sale algo interesante, lo grabo con mi cell phone, ¿no? Y después tenía canciones antiguas también, muchas ideas. Tengo muchas canciones en la recámara. Entonces, o ideas y maquetas, o ideas y tal, fragmentos de letras. Una de las canciones que está en ese disco, la música era de Gonzalo Peñalosa. Entonces, bueno, estamos ahí en su casa mirando cosas y tal, y oye, Jeff, tengo esa canción, a ver qué te parece. Entonces, tenía una canción preciosa. Entonces, déjame la canción, fui a casa y tengo muchas letras allí porque sigo componiendo mucho y escribiendo. Y entonces encontraba una canción, unas letras que no me acuerdo de escribirlas, porque la verdad es que hay muchas y a veces, ¿cuándo hice eso? Dios mío. Pero encajaba. Tuve que hacer unos cambios para encajar con la melodía y todo eso, pero ha salido muy bien. Y, estamos Gaby, Gonzalo y yo trabajando nuevas canciones, porque habrá un tercer disco. era de prever, sobre todo cuando hay mucho material. Es una ventaja, la verdad, que tener ese punto de escritor dejas tus ideas y luego después cuando llega una música, una melodía, encajarla. La verdad que es una manera de crear distinta, porque a veces también tú, la propia melodía también te saldrá a ti. Sí. Y la letra la tienes por un lado, la melodía por otro, y las tipo paracaidista que se mete en el avión ahí, y las encajas ahí. Sí, es una cosa muy bonita, porque de repente a lo mejor empiezas con algo de la guitarra o una melodía y tal, vas tanteando, y de alguna manera eso está llamando ciertas emociones, uh-huh, o sentidos y sentimientos. Y entonces el truco es encajar unas letras que se casa con esa melodía para que dar sentido a lo que intentas expresar. Entonces a veces puede ser de cualquier cosa, una canción triste, una canción de blues, alegre, de cachondeo, lo que sea y tal, pero la idea es buscar algo que tiene sentido y sobre todo es que se casen música y letra. Claro, que empasten, como sí, solemos decir, sí, por aquí, que empasten. Sí. Nosotros nos gustaría escucharte. Ah. No sé si en este momento concreto o qué. Bueno, ponemos una canción. O ponemos una canción mientras vas afinando, porque yo creo que lo del tener aquí... Hoy solo te has traído una guitarra para afinar, ¿no? Sí, mira, eso es mi antiguo Guild D50. Compré esa guitarra en el 75. Uh-huh. Y tiene historia. Era cuando salí del servicio militar y volví a la universidad. Entonces tenía algo de dinero ahorrado, compré un coche nuevo y la guitarra. Entonces estaba feliz. Es preciosa. Ahora, mientras que esté tocando, haremos alguna fotito para, sí, que veáis en Instagram con qué guitarra nos ha premiado. ¿Dónde está? Ahí. Ah, él ya lo había sacado. Las púas. Ah, vale. Qué susto. Sí, para que veáis la... Con si la no tenemos púas aquí, aunque no tocamos la guitarra, tenemos púas, que lo sepas. Tengo afinador... Vamos a poner un tema, el tema número 9, que... ¿Cómo se titula, Rafa? Heartless. Ah, ok, vale, muy bien, perfecto. Sin corazón, ¿no? Sí, háblanos algo del sí, tema. Sí, bueno, esa canción estaba muy cabreado por la época de Donald Trump y su política contra la inmigración y tal, que estaban separando niños con sus familias. Eso para mí es, tiene que tener está sin corazón, de eso Heartless. Y resulta que en el desierto de Arizona había unos hijos de puta, para llamarles, siempre había algo de agua para la gente que están cruzando un desierto, a lo mejor se mueren y mueren muchos. Uh-huh. Y había unos hijos de puta que envenenaron el agua. Uh-huh. ¿Qué te parece? Es tremendo. Entonces me cabreaba tanto que de eso sale la canción. Es tremendo. La verdad es que no entiendo cómo se puede tratar a otros seres humanos así, de esa manera, ¿sabes? Y despreciarles, ¿sabes? Es que para mí no cuadra. Pues vamos a escuchar este tema. Flowing 'neath the ruthless sun.

A compás nos ha dejado. Acompasados, qué maravilla. ¿De qué iba la letra? Porque así no te, por lo menos mi inglés no da como para ir traduciendo sobre la marcha. Es una de esas canciones que tampoco entiendo. Es uno de esos blues un poco raro. Habla con una chica, si viene con él, van a galería y tal. Y entonces, pero es un poco de letra que sin mucho sentido, pero va bien, y da que es muy divertido la canción. Siempre me ha gustado. Estaba tomando unas clases de guitarra con un amigo mío, Cy Williams, fabuloso guitarra, Cy, You're the One. Y entonces me enseñó la canción y tal. Wow, fantástico, me encanta, me encanta. Entonces ya estaba intentando mejorar mi finger picking, todo eso, y tal, que es un estilo de tocar country o blues con el dedo gordo y los dedos y tal, como la música clásica también, o muchos guitarristas utilizan eso de para grave. Flamenco, ¿no? ¿Cómo te entró a ti la vena por el blues? Bueno, sobre todo, hace muchos años, siempre estaba allí presente, pero un día estaba con Ramón Arroyo en el bar de Manolo Jiménez. No sé si conoces el batería, Manolo Jiménez. Asfalto, Vargas Blues Band. Estuve con él, con Jackie Judy en Canillones y Mantequilla. Después en un grupo que se llamaba The Cactus Angels con el maestro Reverendo. Y tal. Entonces siempre estuvimos en varias formaciones. Es un gran compañero, muy, muy gran tipo. Entonces tenía un bar allí por Lavapiés y fuimos a Ramón Arroyo allí a tomar unas cervezas, y de repente Manolo tenía vídeos y tal, tenía una pantalla enorme, fantástico, y de repente veo Albert Collins y Ramón y yo nos quedamos ahí boca abierta. Wow, ¿quién es ese? Me flipaba blues and nothing but the blues. So después estudias, miras cosas de otro bluesman y tal, pues es, es un campo tan enorme como el flamenco o el country o lo que sea y tal. Entonces hay mucha tradición, mucha evolución también en el estilo. La verdad que todo una historia. Hay por ahí unos cómics en blanco y negro sobre el bluesman. No sé si los conoces, la historia de en Estados Unidos, en algunos estados del sur, el bluesman que tenía prácticamente que buscarse la vida día a día, a veces mal comer, y incluso como se les asociaba una mala vida, en aquellos eran negros del sur, hasta casi les perseguían o les echaban. Hay un cómic de dos o tres entregas que es maravillosa, la historia del origen del bluesman. Sí, eso me suena de algo. Es que ahora mismo no sabría, lo miraremos porque es lo ha hecho un español. Bueno, eso era la vida, y más sobre todo los bluesmen al principio, porque no pudieron tocar en cualquier sitio y tal, y la vida era muy dura, muy dura. Y también la policía le daban caña y tal, y entonces era una mala vida y tal, y lees todas las historias de los bluesmen, no tenían la vida fácil. Entonces, pero la música era maravillosa. Ahora es un poquito más fácil en ese sentido, en el de la persecución. Sí, hoy en día pues tienes festivales, la gente suele cobrar más, se tratan, hay algunos promotores por ahí, mucho cuidado. Pero vamos. ¿Vas a tener algún concierto cercano y podemos hacer ahora un poco de promo? Yes. Aprovecha. Sí, hablemos de música en directo. Vas a estar aquí, bueno, en 10 días más o menos, el 22 de abril, ¿no? 22 de abril, 22 sí, de abril. En el Hangar 48, que está en la calle Bailén. Entonces, ahí recoges los efluvios del blues de La Coquette. Sí, puede ser también. Sí, pero es increíble. Me gusta el bar. Estaba mi amigo Gaby Jojex tocando con su banda allí y me ha gustado mucho. Me parece un garito que un local de conciertos muy interesante porque tienen conciertos muy variados también. Y bueno, vamos a por ello, el 22 con los Gypsy Runners. Ahí está. Yeah, come on down. Eso, bueno, para los que queráis asistir, es a las 9 de la noche. Como bien ha dicho Jeff, el Hangar 48 está en la calle Bailén. Ahí, y al imperdonable precio, para no pagarlo, de 12 euros. Vamos, eso, ahí está. Sí, ahí un está. Un buen concierto de rock, de blues, porque aparte de vuestro repertorio, alguna versión de clásico siempre soléis hacer también. Sí, solemos hacer pocas versiones, pero últimamente hacemos un clásico de Sun House, de John the Revelator, que es una canción de gospel. Uh-huh. Y tal que hemos hecho una adaptación más basado en lo de Sun House. Hay muchas versiones de la canción, pero es Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Okay. Oh, yeah. Bueno, yeah. Entonces es un clásico, ¿no? Uh-huh. Y hacemos una canción de Ry Cooder, de super cachondo la canción. Every woman I know is crazy about an automobile. Shoop, cha-doo-doo-doo-doo. Okay, vale, con unos coros y tal, lo pasamos muy bien. Y hacemos una versión de compositor de Rodney Crowell, Ain't Living Long Like This. Mm-hmm. Entonces es para Gabby y Gonzalo tienen una guerra de solos allí, sobre todo al final. Entonces, bien. Y lo demás son canciones de los primeros dos discos, con alguna canción de los Flying Gallardos. Bueno, esa, siempre hay una sorpresita que es la que no sabe nadie cuando uno va al concierto, y a veces incluso los propios. Si son un poquito abiertos, hasta la improvisación puede tener su lugar. Sí. Si tocas en un sitio pequeño, a veces, según el público o lo que sea, a veces te permites probar cosas. Y tal. Tres acordes, ok, vale, en do. Entonces sígame. Y tal. Entonces marcas los cambios y tal, todo eso, pero muy bien. Uh-huh. Eso el público siempre lo agradece porque da una sensación que están más cerca del público que en un sitio más grande, en el que va con una claqueta, van las canciones, o un bis-bis, se cierra el bis, más un planteamiento más clásico. Sí, sí, las energías son diferentes, porque en un local más pequeño es más íntimo. Uh-huh. Entonces se ve la gente de cerca y tal, puedes hablar con ellos y tal, y eso me gusta, ¿no? En un concierto más grande, tienes que proyectar más, no ves la gente tanto y tal, pero están allí, entonces tiene que dirigir eso al público y es donde lanzas la energía. Sí, eso es otro estilo. Las dos cosas supongo que tendrán su punto. Sí. Esto también estamos también. Somos poco público, estamos lanzando las energías, podemos aprovechar perfectamente. Yo quería comentar un poco, porque me parecía el disco, escuchándolo esta mañana, así como reposado, tranquilo, ¿no? A lo mejor es un poco lo que comentabas, que también está influenciado por esos momentos de que hemos vivido estos dos últimos años, sí, ¿no? Sí. Pero luego la verdad es que va cogiendo el ritmo y va subiendo el volumen, o lo hizo subiendo, pero sí es verdad que las guitarras van entrando con más fuerza, sí, pero ahí al principio empiezas con dos baladas impresionantes también, ¿no? Yeah, muchas gracias. Que yo no sé si a lo mejor te apetece que escuchemos alguna de ellas, bueno, o de otra que hay en el disco, ¿no? Que son momentos así más íntimos, quizás. Ya, la primera canción me salía durante Filomena. Ajá. Y entonces era curioso. Tuvimos un bolo en El Escorial. Sí. Entonces esa noche iba a caer, pero mucho. Entonces, quien iba a tocar conmigo, Marco R. Wagner, vive en Arenas de San Pedro, en Ávila. Uh-huh. Estaba cortado la carretera. La carretera, sí. Entonces, Jeff, no voy a poder llegar y tal. Y llamo, suspendemos y tal. Y llamo, no, por favor, no suspendéis y tal, porque tenemos 35 reservas. Ok, no te preocupes. Cogí un autobús, no conducí el coche allí. fui allí en el autobús, mientras que estamos cenando, sonaba el teléfono, cancelación, cancelación. Llegaron los 15 valientes, y para que sepáis, siempre doy la gracia a los 15 personas que han arriesgado de venir y tal, que muy bien, ha sido un concierto muy íntimo. Entonces, muy bien para los valientes. Entonces, pero luego, porque esa fue la noche de la gran nevada, o sea, sí, sí. Luego, ¿cómo salisteis de allí después del concierto? Eso es la pregunta. Entonces salimos, terminamos el bolo, y entonces salimos del club y estaba todo cubierto, los coches sepultados. Ha caído tanto, nunca he visto una cosa así aquí en Madrid. Entonces, nada, fuimos buscando un Airbnb donde han hecho una reserva y tal, resbalando un poco y todo eso. Llegué allí. Entonces, el sábado por la mañana no había manera de volver a Madrid. La gente del Mago Coro, donde estaba actuando, han portado muy bien conmigo. Han dicho, vente aquí, vas a comer con nosotros y tal. Comí muy buena comida japonesa durante dos días. Y tal, entonces, con buen sake y todo eso. Y pues nada, el domingo por la mañana tampoco. No había ni tren, ni autobús, ni leche. No. Y tal, pues eso. Entonces, por fin, el lunes, estaba abierta la línea de tren. Entonces, tuvimos que andar hasta la estación 2 kilómetros... y resbalando, porque era un peligro. Yo he visto en un techo se caía un bloque de nieve y hielo, y casi ha dado a una pobre mujer que ha pegado un gritazo en la calle. Y entonces, bueno, nada, estaba allí una noche, creo que fue el sábado por la noche, tuve un sueño. Y en ese sueño, Steve Jordan, el antiguo batería de los Flying Gallardos, que también tocaba con Los Secretos, me cantaba una canción. Jeff, I have a song. Okay, play it for me. Steve said, what can I do to help you, darling? How can I help to pull you through? Entonces me despertaba. Fui a mi móvil. La grababa. Qué bueno. Pero no, así, what can I do, darling? How can I help you? Ok, great. Entonces me desperté por la mañana, fui derecho a la guitarra. Entonces sacaba los acordes y ya tenía la canción. Y entonces, así, esta noche, el viernes, mi mujer no podía volver a casa. Estaba todas las entradas, en San Chinarro, bloqueados. No había manera. Se durmió debajo de un puente. Tuvieron que rescatarle el día siguiente la Guardia Civil. Y entonces, tremendo. Era tremendo. Coches por todas partes. Santiago dice, es curioso lo que has dicho. Normalmente dices, la inspiración y las buenas ideas le vienen uno trabajando. En tu caso te vienen durmiendo. Soy muy guapo. Mola mucho, ¿no? Decir, yo estoy durmiendo, que también estoy ahí trabajando, pero me están cantando canciones en sueños. Qué sí, bueno. Pero muchas veces eso se dice también, la inspiración viene trabajando también. Entonces eso, coges la guitarra, lo que ha pasado en la pandemia, sacaba una guitarra o otra y empezaba a tantear ideas y tal, me salía un huevo de ideas y con afinaciones diferentes. Hay una canción que utilizo uno que ha utilizado un compositor fabuloso, Nick Drake, y tal, inglés y tal, fantástico. Entonces, wow, ¿qué es esa afinación? Entonces construí una melodía, unas letras y todo eso. Que es la segunda canción en el disco. El primero es de Filomena. Tengo que trabajar una canción de Kalima ahora. Pues vamos con esa Filomena, ¿no? Yeah. Vamos con esa canción compuesta con los ecos de Filomena, The Colors That Are You. What can I do to help you, darling? to pull you through. Love is a light that comes a shining with wings of an angel when you're blue. Suffering, lost in your pain, I'm here for you. Arms reaching out, a lighthouse guiding. Know that my feelings remain true. Through the ages of salvation. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Pues Jet, esta es la sintonía de nuestro test. Okay, vale. Es un test de preguntas cortas, respuestas rápidas. Okay, vale. La primera pregunta es: ¿qué disco te compraste con tu dinero? El primero. Uf, puede ser algo de Crosby, Stills, Nash y Young. Puede ser, porque ya empezaba a escuchar música. Bueno, siempre escuchaba la radio y tal, con mis padres y cuando estaba creciendo. Pero me impactaba el primer disco de Crosby, Stills, Nash. Fantástico y tal. Entonces es posible que he comprado eso. O Four Way Street de Crosby, Stills, Nash y Young. ¿Y el primer concierto que fuiste? Uf, hice el primero cuando salí de la mili, volví a mis estudios. Estaba un amigo mío en de clase, tocaba la guitarra, y tocamos en un sitio de mala muerte en Cucamonga. Y tal. Entonces tocaba allí todo el verano, ganamos 60 pavos, 30 para cada uno. Oh, qué bien, pero sobre todo estamos tocando. Yeah, yeah. Y tal. Tuvimos un bolo y encima me he liado con la camarera y tal, pues muy bien. Era un verano perfecto. Perfecto. Y el primer concierto que fuiste tú a ver a otros músicos, de ese, así que te acuerdes. Parece mentira, pero uno de los primeros conciertos que he visto, que me acuerdo, fue Alice Cooper, en San Diego. Fui con dos amigos míos del colegio y tal, y Jojo Gunn estaba en el cartel. El tercero ya no me acuerdo, pero me quedé. Buen show de Alice Cooper, estaba así, hostia, eso es diferente, pero montó un buen show. ¿Y qué canción te hubiese gustado componer? Ya que haces muchas versiones, ¿cuál? Oh, uno que me aporta mucho dinero. ¿Cuál? Oh, no, let it be, let it be. Oh, here comes Will Smith. Cuidado. No es mala opción. Volviendo a los escenarios, ¿qué es lo más extraño o impactante o estrambótico o raro que te ha pasado a ti tocando encima de un escenario? ¿Alguna anécdota de estas raras, sofocante, que te hagan sonrojar incluso? Hay muchas. Una mejor, me ha pedido matrimonio sobre el escenario, que subió una espontánea. Pero una cosa muy graciosa, una vez estaba con Ramón Arroyo en Mallorca tocando un sitio, Los Gabrieles, y había un grupo de alemanes allí y tocamos el primer pase, vamos a empezar el segundo pase, llega una alemana guapísima, alta y tal, pues muy bien, y me dice: bésame. Entonces, mira, wow, qué lanzada, ¿no? Y tal. Entonces nos dudaba en darle un beso de verdad, o entonces opté por la española. Sí, sí. No, bésame mucho. Entonces quería la canción. La canción de bésame mucho. Conté eso de Arrón y nos partimos de risa. Qué bueno. ¿Con quién te irías a tomar la penúltima? ¿Sabes lo que es tomar la penúltima? Porque lleva mucho tiempo en España, esa que nunca sabes cuándo es la penúltima. Neil da lo mismo Young. Que no sea músico, artista, Neil general, Young. Vivo o muerto. ¿Quién? Neil Young. Young. Bien, divertido. Buena elección, rápida. Un buen tipo. Esta es la pregunta más, la sensual. ¿Qué música te pones? Sí, para hacer el amor, para follar, para lo que hagas, si te pones música o si haces eso, claro. Ah, sí, bueno, había muchos y tal, pero empieza por Barry White. Oh, Barry, baby. La voz. You know I love you. Yeah, hay canciones muy, muy bonitas y tal, pues eso, pero. Que dan fuerza e incitan. Sí, porque crea un ambiente como las velas, ¿sabes? Ese tipo, la luz, todo eso y tal. Si te pones, pinchas una buena música, ole. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Terminar las guerras. Bien, bien, muy bueno. O evitar que empiecen ya, que te pones con el superpoder. Sí. desde luego. Sí, pero eso es inevitable. Quitar todas las armas, poder decir, quizá, esto se acaba. Sí. Tú que ya llevas tanto tiempo encima de los escenarios, cuando vas a subir o a empezar un concierto, ¿qué es lo que sientes? Oh, es fantástico, estás en casa y tal. Entonces, realmente antes de un concierto, vas preparando mentalmente antes. Eso pasa en el deporte y todo eso. No puedes llegar al escenario y sin tener todo preparado mentalmente, ¿sabes? Para estar en su momento. Y eso me recuerdo cuando corría y hacía muchas carreras y tal. Pues estaba todo el día preparando mentalmente, y eso en el tenis, uh-huh, y todo, porque un deportista o cualquier otro artista tiene que estar preparado mentalmente antes que subir al escenario, porque si pisas eso, sin eso, te queda, es horrible, porque no estás uh-huh, allí donde tiene que estar, ¿sabes? Y es muy importante eso. Entonces un par de vinos ayuda también. Bueno, pues vamos con, antes de la pregunta musical, vamos a ir con la pregunta gallega. Okay. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? ¿Y cómo? ¿Por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Sí, sí, sí. Tradúcesela en inglés. Oh, Dios mío. How much and why so much? Yeah, yeah, I have no fucking idea. No tengo ni puta idea. De eso se trata, de la impro esa que... Vale. Bueno, Jeff, yo creo que vas a conseguir el premio en metálico. Esto tiene premio, este test, ¿no? Ah, sí, qué bien. Tío. Premio en metálico, formato CD. Ah, ole. Tienes que adivinar, para rematar la faena, adivinar qué canción suena, original, cómo se llama la canción original y quién la compuso en su momento, y ya si nos dices quién la canta, okay. Sí, es una versión en español. Ok, vale, ¿eh? Muy bien. Fácil, ¿eh? Fácil, okay. Para ti, creemos. Okay, vale, bueno, vamos a ver. It's blues. Su maleta en mis manos. Hacia el tren le llevé su maleta en mis manos. Yo no sé, yo no sé si mi amor no. Es en vano. Es un blues. Sí, sí, pero tiene. Es en vano, mi amado. Mi amor es en vano. Ah, lo hemos pillado con el blues. Ya, ya. Es el Love in Vain. ¿Cómo? Love in Vain. Love in Vain de... Ah. De no, yo sé que hay una versión, no sé si es de Willie Johnson, no sé qué bluesman es. Pues es hay una versión de los Rolling Stones, que es esta, pero en este caso quien la hace es a la guitarra de Raimundo Amador, ajá, de Pata Negra, y Santiago Auserón. Ah, okay. De Radio Futura. Sí. Pues esa canción no conozco. Por eso no me caí. Suena como mucho. Bueno, bueno, bueno. Te llevas el premio igual, ¿eh? Y ya si nos recibimos nosotros el premio de otro tema en directo, pues felices, ¿verdad? Yo creo que... ¿Sí? Okay. Vamos, cerramos esta entrevista musical de charla de Vital con un temita que nos hagas. Que nos puedes decir cuál o anticipar algo que nos vas a hacer o... Bueno, para los amantes de Johnny Cash, mis hermanos mayores tenían vinilos cuando estaba creciendo en Downey, California, y me acuerdo de esa canción de tenía unos 12 años 12, 13 años, y me acuerdo de esa canción, siempre me gustaba la canción, y entonces suelo hacer eso en conciertos con Ramón Arroyo, uh-huh, o con Emilio Arzobaga, que toca muy bien la armónica, y entonces va un poco así, se llama Echando de Menos a Alguien, y bueno, dedicamos esa canción a todos que han perdido a alguien, ¿ok? ha quedado un poco. Okay. Okay, close enough for horseshoes. Johnny Catfish. Bueno, dejas estos estudios de Agora Sol Radio aquí impregnados, repletos, esa atmósfera de blues y de guitarra y de buena música. Un placer tenerte aquí, Jeff, la verdad que un lujo, un verdadero lujo. Muchas gracias por tenerme aquí, un placer. Has pasado una horita más o menos muy agradable, entrañable, hablando entre amigos y en ese ambiente cercano. ¿Qué manera mejor para empezar una semana? Hacer un lunes así, ¿no? Sí, y para esta semana que viene y tal, pues muy bien, estupendo. Recordamos el concierto. Sí, ese concierto, no os perdáis a los Gypsy Runners, con ahí, bueno, Jeff Espinoza estarán el 22 de abril en Hangar 48, calle Bailén, y El 23 en Toledo también, nos han dicho. Sí, el 23 sí, están actuando en Toledo. En el centro de Círculo de Arte en el Toledo. De Arte de vamos Toledo. A tocar el 23. El 23 de abril. El 22 en el Hangar 48 en la calle Badén. Una con sala todos que, los Gypsy Runners. Ole. Con todos los Gypsy Runners, yeah. Esa bandaza. Y lo dicho, un lujo tenerte aquí y muchísima suerte con ese nuevo disco y que os salgan muchos conciertos. Ya, eso espero. Claro. Parece que está animando la cosa otra vez. Oh, please, muy bien. Please. Que si es posible, no os dejen ni respirar, como se llama la canción. Yeah. Que no, como se llama este disco, ¿no? Sí, Breathe. Bueno, que os dejen respirar lo justo, ¿no? Sí. Lo justo sí. Para cantar. Sí. Esa canción salió. Tengo una guitarra de 12 cuerdas, bajaba una cuerda y tenía una melodía. Mandé esa canción a un amigo mío, Chuck Cutter. Chuck, escríbeme unas letras. Se trata de Breathe y ha hecho las letras. Ajá. Qué bueno, pues con esta canción despedimos la número 3 del disco. Sí, despedimos la entrevista y casi casi ya el programa, pero todavía nos queda algo. Jeff, muchas gracias. Olé. Hasta olé. La próxima. Por la vida. Gracias por venir a estos estudios y acompañarnos. Un placer. Bueno, y gracias por hacer este disco tan, tan bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer... Old woman choking, virus got a lung, begs for assistance that never comes. Bunkers while life slips away, she can't breathe. She can't breathe. Black man is choking, facing the ground, begging for mercy till there's no longer a sound. Where are the police to protect us today? They got a knee to his neck while his life. Stay the same. systemic, endemic. We say end it today before night closes in and our hope fades away. We can't breathe. We can't breathe. Young and old. Brown and white, take to the streets. We demand the right. We demand the right to breathe. To breathe. Ya llegamos al final del programa y esta es la sintonía del Más de lo Mismo, la canción que vosotros elegís para que termine el programa. Nosotros damos las sugerencias y vosotros tenéis la opinión. Y esa opinión la tenéis que dar sobre una canción del primer álbum que publicase un grupo o intérprete individual. Y en este caso os proponíamos cuatro, como siempre. En cuarto lugar quedó el Alive de Pearl Jam con un 16%. Luego también nos propusimos Franz Ferdinand, Take Me Out, con un 17%. Luego aparece por aquí el gran Led Zeppelin, Good Time Bad, con un 19%. Pero estaba participando en la terna Roseanne de Police, que con el 48% prácticamente se ha llevado la mitad de los votos, que por cierto esta semana hemos tenido un aumento de votos. Cada vez os gusta más votar un montonazo de votos. Sí señor, muchísimas gracias a toda la peña que se decide no solo a votar, sino a escuchar las canciones, porque de eso se trata, de que las escuchéis y las disfrutéis. Sí, claro, pues de alguna manera son descubrimientos musicales, ¿no? Los hay, los hay. Pues entrando en la canción de Roseanne, que fue escrita por Sting y lanzada en 1978, es la historia de un hombre enamorado de una prostituta que Sting creó tras darse una vuelta por el barrio rojo de París, en un lugar en el que también había mujeres en los escaparates. Y ellos iban corto de pasta, entonces se alojaron más o menos por allí cerca. Y bueno, pues él vio esas escenas, ¿no? También es verdad que Roseanne era la musa de Cyrano de Bergerac y a la vez su prima, otro amor imposible. Y en el hotel en el que ellos estaban alojados, por aquel entonces, había un cartel en el que se estaba anunciando la obra de Cyrano de Bergerac, que se llamaba Roseanne en ese caso. Y se representaba, y claro, Sting, pues bueno, pues también se quedó con esa copla y uniendo unas cosas y otras, como estábamos viendo antes con Jeff, pues la creatividad y la inspiración puede venir de cualquier lado, ¿no? Antes de presentar el tema, temían que Copland se negase a publicarla porque no iba con la onda de su música, que era más punk, pero al final, pues bueno, pues fue todo un acierto. Incluso, otra curiosidad, es que al inicio se escucha una risa que se grabó cuando Sting tropezó en el estudio de grabación, cayó contra el piano dándose una buena hostia, y ahí a esa risa todavía sigue en el original, ¿no? Según cuenta Summers, Sting tuvo esta idea de una canción que tocaba como una bossa nova en una guitarra de cuerdas de nylon. Bueno, pues la verdad que les salió un buen tema que les identifica en los orígenes, y yo creo que a todos, yo hubiese votado esta canción, la verdad, no vamos también, a hablar de nada, ¿no? Pero a mí esta canción siempre me había gustado, y nunca había resultado ganadora en el Mal de lo Mismo, con lo cual, bueno, pues aquí besos, abrazos por mi parte, y aquí queda Roseanne de Police como un regalo para este lunes lleno de música y creatividad. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Buena semana, mucha radio y mucha música. Oh yeah, this is Monday night, gold people, enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of our live music, this is your radio canal, dialing in the 1075, oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual, la música casual que nos trae Juanpe y Rafa. Asqueroso. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. Oh yeah.